Me parece que el lunes tiene estas cosas, ¿no? De que lo que pasa hoy organiza un poco el resto de esta semana con muchas cosas. Mucho vinculado a la cuestión sanitaria. Hay actividad en el Consejo Deliberante y algunas otras movidas en la ciudad que todo tiene que ver con este contexto de lo político del que nos ocupamos cada mañana de lunes. Si les parece, me quedo, digamos, como para comenzar con este mínimo recorrido, comentando que a eso de las 9:30 de la mañana convocaron a la prensa desde la Región Sanitaria Octava, a donde se van a contar resultados o balances y se va a apelar seguramente a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Después de una reunión que están manteniendo en este mismo momento, en Independencia y 11 de septiembre, referentes de todo el sistema público de salud nacional con delegación en la ciudad, el INE, el INAREPS, por ejemplo, y también todo el dispositivo de salud provincial del ámbito público. Está excluido el sistema municipal, que si quieren después abrimos un paréntesis y contamos que hizo sus propios anuncios a lo largo de este fin de semana en materia de atención sanitaria en primera instancia. Y también están presentes integrantes de las clínicas privadas de la ciudad que ya antes del fin de semana empezaron a colgar cartelitos como si fueran las taquillas de los teatros de no hay más localidades, preparándose un poco, adelantándose o generando algunas de las condiciones de esto que nos pone a hablar ahora por esta conferencia de prensa, que un poco será la traducción de los anuncios nacionales y provinciales de antes del fin de semana, y que también es la continuidad de esta solicitada que aparece en los diarios del domingo, firmada por todos los titulares de hospitales, ¿no? Una de las preguntas que me hacía ayer yo con una amiga que es médica era esto, ¿por qué en los centros de salud municipales no se vacuna? ¿No? Y ahora Bueno, hay una es disputa política, ¿no? claro. Si, según a quien escuchemos, la respuesta puede ser que no está la capacidad de edilicia o el espacio físico para mantener distanciamiento entre las personas y que no quieren que las personas que se van a vacunar estén en contacto con otro tipo de patologías, y por eso se han buscado lugares que no son específicamente centros de salud y porque quieren permitir que los CAPS puedan seguir atendiendo lo que hacen habitualmente. Claro, esta es la versión de las autoridades provinciales que han rumbeado por otro lado, más allá de la oferta que tuvieron de parte del municipio de Los Caps. Y recordemos, no solo de Los Caps, Beatriz, sino también, por ejemplo, Sí. de los polideportivos barriales o de otros Claro. ámbitos que fueron rechazados. Y la versión que el municipio señala es que se quiere dejar afuera el sistema de salud local de una foto que debería ser, yo no sé si alcanza a ser, que intenta ser positiva, que es la de la vacunación, ¿no? Claro, es algo que llama la atención, ¿no? Y que habría que rever también, porque en este momento en donde necesitamos a todos mancomunados en esta carrera para poder sanar, ¿no? Para poder vacunar, para que no nos atraviese como está pasando en otros lugares, ¿no? Me parece que tendría Lo que que habría que saltar es pensarse. la valla de la disputa política, ¿no? Que no Claro, estemos por eso. hablando de esto en estos términos, como si fuera una tensión, una puja, digamos, una disputa por esa foto, o sino, digamos, que se priorice la prestación del servicio. Porque a la vez, y no por darle la razón a alguno de los dos, pero hemos visto, no, nos ha tocado recorrer algunos de los lugares donde se vacuna, hay algunos que están muy bien organizados y equipados y digamos, donde hasta el tránsito de la situación está genial. Digo, el complejo universitario, el Museo Mar, por ahí se me escapa algún otro con estas condiciones. Pero después, el del puerto, el que está en 3 de febrero entre Catamarca e Independencia, y algún otro, bueno, tienen sus, no sé si decir falencias, pero tienen sus limitaciones propias del lugar que se ha elegido, que nos obliga a pensar que está vinculado, digamos, con eso, con el sesgo del sello político de la administración. Y lamentablemente terminamos hablando de esto, y eso opaca saber, digamos, a cuántas decenas de miles marplatenses se llegó a vacunar, cuántas centenas de miles de vacunas hay ya circulando en estos 11 o 12 lugares. Y bueno, y debería ser Eso, digamos, lo central de lo que estemos hablando. Claro, la vacunación es un eje. El otro es la situación de contagios, la situación sanitaria de la ciudad. Y ahí me parece que es donde se va a poner el foco dentro de un rato cuando las autoridades tengan contacto con la prensa, porque más allá de todas las restricciones que se anunciaron, se va a hacer una apelación mucho más directa a cuidados y a que hay algo donde el Estado no puede estar presente, digamos que esa es nuestra actividad, nuestra vida privada y donde nos queda a nosotros la mayor de las responsabilidades. Claro. Se ha vacunado al 10% de la población actualmente en la República Argentina, por lo menos con la primera dosis, y algo, por supuesto, similar está sucediendo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Para lograr todavía un horizonte lejano de esa inmunidad de rebaño tan necesaria, que demuestran algunos países del hemisferio norte cómo va la curva cediendo poco a poco y paulatinamente. Esto no es una salvación, sino ir bajando la curva de contagios y de muertes por COVID poco a poco, y será una larga lucha. Pero mientras tanto, Javi, hoy se discute el pliego de transporte en la Comisión de Legislación en el Consejo Deliberante. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo, ¿no? El transporte público de Bueno, pasajeros, la escasa cantidad de frecuencias. Bueno, es un tema también importante, imagino. sí, las autoridades municipales defendieron la circulación en las frecuencias actuales y casi que justificaron que cualquier cambio en este contexto de corte de boletos limitado o achicado por la pandemia implicaría un incremento en el valor de la tarifa. El lunes pasado, nosotros incluso a esta hora lo comentamos, debió haber comenzado y sin embargo, cuando los concejales fueron, pasa una moto y ahí sí. Cuando los concejales se reunieron, se sentaron, se encontraron con que no estaba en el orden del día. Mediáticamente se planteó que se comenzaba a discutir la semana pasada y finalmente será hoy, casi al mismo tiempo que aparece esta nota ante el secretario de gobierno, para incrementar la tarifa que seguramente va a ensuciar la discusión, al igual que este comunicado que se hizo circular el viernes durante la tarde de que los colectivos dejaban de circular como consecuencia de los anuncios de restricciones, que también fue un bluff mediático y que después no se concretó porque con las malas frecuencias, pero siguieron circulando igual los colectivos, generaron mucha incertidumbre en quienes tenían que regresar a sus hogares el viernes. Bueno, ese es el servicio y el sistema y ese es el transporte con el que contamos y también son los empresarios con los cuales hay que negociar. Con un plazo cada vez más cercano, que es el del 19 de junio, cuando se vence la última extensión o prórroga de las condiciones actuales de prestación de servicio, que ya está vencido y con un contexto político en el que anotamos, además de la oposición explícita de la oposición, que se va a negar a seguir avanzando en este pliego, alguna posibilidad de que el contexto electoral y las tensiones que hay en Juntos por el Cambio hacia adentro hayan, por ejemplo, demorado una semana el tratamiento en la Comisión de Legislación, comisión donde tiene mayoría el oficialismo local, y tal vez pongan alguna dificultad para que lo que comentábamos la semana pasada como un trámite que debería ser aprobado y trasladado directamente a su votación en el Consejo Deliberante, bueno, no sea tan fácil. Claro, igualmente seguimos pensando que las frecuencias no van a mejorar, esto no afecta directamente al público que utiliza el servicio y el aumento del boleto es inminente, o sea que va a suceder igual, más allá de todo lo que Así de sea. simple y de cierto, Beatriz, es completamente como lo estás planteando. Hablamos de la licitación, hablamos de un permiso de más de 20 años, pero con estos empresarios, con este sistema de transporte y con estas mismas dificultades y padecimientos. Algunos de nosotros, digamos, la mayoría de los que estamos charlando ahora, somos contemporáneos a la licitación anterior y ya en aquel momento se nos decía que se iban a acomodar todas estas cosas de las que hablamos ahora, de las que hablamos hace 20 años, de las que hablamos hace 40 años y de las que nuestros padres hablaban tiempo atrás, digamos, ¿no? Sí, además habría que agregarle con esta situación, también podríamos decir, y esto me hago cargo de la palabra que voy a utilizar, con esta connivencia que muchas veces existe desde tiempos ancestrales entre los poderes políticos de turno y los empresarios de transporte. Sí, algo hay, ¿no? Como mínimo que no se sientan en condiciones de imponerle condiciones, de imponerle, digamos, su autoridad, o en todo caso que necesiten de ellos en alguna circunstancia, ¿no? Siempre se habla de las elecciones y bueno, y en ese, digamos, en ese supuesto estamos perdidos, ¿no? Estamos entregados porque quienes deberían representar los intereses de los pasajeros Exactamente. terminan siempre pareciendo, por lo menos, que defienden más al sector empresarial. Antes de cerrar, digo, por si está las posibilidades que nos quedemos sin más tiempo, quiero comentar que a las 11 de la mañana va a haber un abrazo al materno infantil y que es una de las decisiones que toma el grupo de enfermeras y enfermeros que hace ya una semana, al día de hoy, comenzaron un paro y un acampe en el IGA con manifestaciones que fueron creciendo en convocatoria y en participación. Me parece que es importante, necesario señalarlo, porque en este contexto sanitario del que hablábamos al principio, hay un actor más, que es el de los trabajadores y profesionales de la salud, que no la está pasando bien y que no está siendo suficientemente reconocido, y eso, por lo menos en Mar del Plata, generó esta reacción. Sí, una reacción de solidaridad muy grande de muchas partes de la comunidad, ¿no? O sea, yo leí y vi mucho de eso. Habría que estar ahí. Estaremos, por lo menos desde aquí, desde estos lugares. Muchas gracias, Javier, por la columna de todos los lunes, de Agenda Política. Y nos vemos el lunes que viene. Nos hablamos. Seguimos charlando cada lunes. Que tengan buena semana. Gracias, Javi. Gracias. Javier Germinario, parte del equipo de gestión de la radio, en esta columna sobre agenda política, porque ya se picó la mañana. ¿Cansades de rascarnos donde no nos pica? Les preguntamos a los oyentes, ¿qué te pica hoy? Comunicate a los 235-8287.